En la voz de Latinoamérica hablan rayos de luz y tardes lentas, donde el hombre se enjambra con la rutilante brisa de la nada. Sabe a choclo, fruta dulce, selva, desierto, hambre y ganancia. Vieja, hija, madre, hermana de esta península histérica, que ronda por las faldas de Europa pidiendo clemencia por su misión. Cada vez menos rondas a favor de la alegría. Debes dejar de brindar para competir con el de al lado, ese guiri francosajón achinado que retiene el líquido de las lentillas, mientras nuestros ojos se transforman en agujeros fiscales por los que defecar el futuro de nuestros hijos. No me dirás que no es para descojonarse esto, ¿no, Fernando? Me parece de lo más divertido que he escuchado yo últimamente. Sí. Tu primera aproximación a la lírica me fascina. Y la última. Bienvenidos una tarde más, un martes más, a Bipartidos de Risa. Hoy en el estudio tenemos a Fernando Moraño y a Richard Salamanca, como siempre, a Osvaldo Lorido en las redes sociales, a César Onda Sonora en la técnica. Más tarde nos visitará Quiquín Fernández con su sección mutante. Y también nos acompaña la compañía Teatro de Acción Candente en Pleno. Tenemos aquí a Patricia Benedicto, que es la directora de la obra que vamos a presentar en el Teatro del Arte, Eugenio Gómez, Lucía Barrado y el que les habla, Félix Estaire. Ahora voy a daros paso a actualidad. ¡Qué emoción! ¿Cómo ha empezado esto? ¡Qué impresionante! ¿Sí? ¿Cómo ha cogido el ritmo del programa? ¿Cómo se nota que es de teatro? Aquí hay aquí más compañías que el concurso de acreedores. Bueno, el 2013 terminó con una buena noticia, ¿no? Y es que hayan metido a Ortega Cano en la cárcel. El 2014 empieza con otra buena noticia y es que finalmente han imputado a la princesa Cristina. ¿De verdad? Sí, qué bueno. La están volviendo loca, ¿no? La imputan, la desimputan. Esto es una desimputada que te cagas. Que quieren llamar la puta y no saben cómo. Exactamente, o con el in delante que duele menos. Claro, in significa no. En el caso de ella puede ser in o sub. Dependiendo, ¿no? Bueno, parece ser que esta es la buena, que esta vez ya sí va a caer que todo el peso de la ley. Esta es la buena de las dos hermanas, ¿no? Sí, la otra la lista, sí. Entonces, bueno, pues esperemos que por fin la justicia empiece a coger forma, ¿no? Exactamente, que coja forma de justicia. Sí, puede ser, ¿no? Y no de gaviota. Exactamente, por ejemplo. Qué denostado se ha quedado este animal, la gaviota, ¿eh? Yo soy gaviota y ahora mismo no sabría qué hacer. Yo te he visto más gavilán siempre. ¿Y tú eres paloma? Pero, ¿eh? Tordo. El otro día me llamaron unos amigos y me dijeron, oye, que vamos al cine. Y yo, ¿qué vais a ver? Y dice, Thor 2. Y yo, debe ser un documental sobre la cría de ese. A ver. Me imagino todos los frikis de Marvel llegando allí. El tordo es un animal complejo de un plumaje espeso. Bueno, bueno, ¿tú me tienes, quiero, Fernando? Quiero cantar una canción que compusimos aquí para la infanta Cristina. Ah. La de Cristina y los subterráneos. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y estoy desimputada. Quieres ir más atrás de mí, pobrecita de mí, no me puedes atrapar. Y con esto pues ya pasamos a la siguiente parte de la actualidad, en la cual pues nos llama la noticia que ahora todos los parados que viajen al extranjero y pasen 90 días fuera de España perderán la tarjeta sanitaria. ¿Vale? Por lo cual acabo de descubrir que no solo es el tiempo lo que cura, sino que la distancia también. ¿Sabes? Tiene propiedades curativas, o sea que si estás fuera de España y pretendes volver, muérete a mitad de camino. O sea que la distancia, o sea, hace el olvido, ¿no? Pero en este caso del dolor, ¿no? Exactamente. Por lo cual es una manera de que la gente que está fuera de España y conozca la realidad del país desde fuera, pues no venga aquí a contárnosla, porque para eso ya tenemos Telecinco. Principalmente. O sea que si te vas fuera pierdes todos tus derechos sanitarios, exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, y si estás dentro también, tampoco hay ninguna discriminación en ese sentido. Bueno, al hilo de esto de sanidad que has mencionado, esta semana Iker Casillas y Sara Carbonero han tenido un hijo. ¡No jodas, de verdad! Por fin, sí, por fin. Que ya era hora, ¿eh? casi es de penalti, ¿eh? Valga, es verdad, porque se casaron en cuanto que a ella le faltó, ¿no? Pero es verdad, así visto desde fuera puede parecer, se puede decir la manía frase de que a Sara y a Iker los Reyes Magos les han traído un hijo, ¿no? Pero conociendo a Sara Carbonell, igual le ha escrito la carta, ¿no? Se equivocó y se la envió a Sor María, ¿no? Pues le ha traído un niño. Habrá que ver cómo le queda la figura después, ¿sabes? Ah, bueno, hombre. Sabes que si es con Sor María siempre llevan ticket. Esto es cierto. Eso, mi abuela, que dio de mamar a muchos niños del pueblo, decía, las ricas no les cuelgan las tetas. Decía con total seguridad. Es verdad, antes existía la figura de la mujer, ¿no? Que se dedicaba a dar de mamar a los niños. Porque si tienes té con pitina por la mañana, ¿sabes? Luego tienes que ir al corpus y tal. No te da tiempo a dar de mamar a tu hijo. Ah, bueno, es verdad. Es verdad. Mucho lío, es mucho lío. Tú porque no has crecido en el Opus, pero eso es un no parar. ¿Sabes? Otra de las noticias relacionadas con la infanta Cristina es que el señor Espotorno, que es el representante de la familia real española, que tiene nombre Espotorno como de nuevo modelo de Fiat, ¿no? Fiat Espotorno. A mí me parece que es como potorro en italiano también, pero bueno. Es una forma más fina, ¿no? ¡Oh, qué bello, Spotorno! Debía menjar el Spotorno. Queda mucho más de galán, de canción italiana, ¿sabes? Pues ha dicho que lo del sumario del caso Nos, antes de que imputasen, me parece que 2 días antes de que imputasen a la infanta Cristina, decía que el sumario de Nos había que cerrarlo ya, porque eso estaba siendo un martirio para la familia real. Como que era una molestia, ¿no? Que venga ya, que se estaba yendo. Dio un aviso, como un toque, ¿no? Justo los 2 días antes de que pasase, ¿no? Y ha dicho que ha sido un martirio. Yo me he imaginado ese momento al rey con gafas de sol y peineta, ¿sabes? Y a toda la familia igual. Y por fin podríamos tener una Gwendolina del rey de España, ¿sabes? Que sí. Y ponerla encima de la televisión al lado del toro, ese gran símbolo nacional, del cual nunca nos podremos desvincular, ¿no? Pero bueno, según Espotorno, el año no ha sido tan malo. Le preguntaron si el año había sido un anno horribilis y él dijo que no, en absoluto, que había sido un año más dentro de la familia real, porque lo horribilis ahí está al orden del día. Hombre, le pase lo que le pase al rey, siempre llega al monólogo de Nochebuena, ¿eh? Es verdad, este hombre malo, está enfermo, pero siempre llega, ¿no?, al discurso del... De Nochebuena, esto es de agradecer. Además, que no me... Mira, el día que se muera lo dejará grabado, que yo conozco siempre. Hombre, como Jordi Hurtado. Jordi Hurtado grabó estos programas en los 80. Nos pensamos que es que está, que no envejece, pero esto está grabado ya. ¡Ya murió! Es que. Claro. Los de vestuario eran muy futuristas. Él estuvo grabando todo, claro, que se jodan los vivos. Entonces, esta era la idea. Y por dónde íbamos, por cierto, el rey, que el rey es una figura que yo admiro, porque es un hombre que se cae y se vuelve a levantar, y se cae y se vuelve a levantar. Entonces, yo creo que lo que le falta es empezar a rebotar por las paredes, ¿sabes? La de ingeniería física. ¿Qué más tiene de actualidad, Fer? Pues bueno, por mi parte yo me doy por vencido. Bueno, yo tengo que... Ah, bueno, tenemos lo del pasado sábado, que sabéis que los expresos de ETA se reunieron en un teatro para anunciar el cese definitivo de su... Vamos a olvidar lo más importante. Ahí, bueno, yo pensaba que, bueno, en realidad se habían reunido en el teatro para presentar su próximo espectáculo, Los Miserables, pero parece ser que no iba por aquí la cosa. No, pues ahí curiosamente ha aparecido un personaje... que es muy conocido por todos nosotros, por Richard Joy, por alguien más de por aquí, ¿sí? que es Kake Minuesa, que desde hace años se dedicó al noble oficio de la comedia. Por cierto, queremos pedirle perdón a toda la comunidad de oyentes y gente con capacidad de audición por lo de Kake Minuesa, ¿vale? ¿Vale? Nosotros sí que lo hacemos. Y pues este señor rompió en mitad del manifiesto, diciendo que pidieran perdón, exigiendo perdón, y resulta que este caballero pues se dedica durante muchos años a ser el antibufón, o sea, un bufón al servicio del poder en intereconomía, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo creo que ha hecho es jugar con los huesos de los muertos, ¿no? Hacer como de bufón nigromántico o una cosa así. Uh-huh. Y pues le agradecería que la violencia que ha mostrado para pedirle a los asesinos de ETA que pidan perdón se la pudiese pedir a la gente de su programa cuando quieren estudiar o echar hacia atrás la ley de la memoria histórica, ¿no? Porque parece ser que hay víctimas que sí que se pueden olvidar y víctimas que no se pueden olvidar. Y bueno, como decía Joaquín Sabina, en tiempos tan oscuros nacen falsos profetas, ¿eh? Y pido perdón al mundo, a la humanidad en general, por personajes tan funestos como Kake Minuesa, que habla en nombre de la paz y de la dignidad y de intereconomía. Que eso es la hostia. Hay que tener mucho arrojo. No lo digo, o sea, estaba pensando en la parafernalia, en que yo creo que lo hizo, o sea, no sé, que tenía como una intención de grabadme todos, que estoy aquí, este afán de protagonismo, sí. Que tan este minutito de gloria que... Claro, hay gestos. Y creo que le va... O sea, hay gestos suyos que son están premeditados. Esto sí, es sí. El monólogo ensayado, a ver qué tal lo llevo, sí, qué tal lo llevo. Y esto lo que le va a generar es más dinero. Yo, sinceramente, creo que hay que respetar que cada uno se gana la vida como quiere, pero creo que hay cosas que no están para ganarse la vida con ellas. No, exactamente. Oye, quiero decirte que hay sicarios que son gente encantadora. Es decir, que y que le dan de comer a su canario todos los días. Yo ¿no? soy sicario. ¿Tú eres sicario? Sí. Oye, como un tío mío también. Hombre, como la tenista, ¿no? Arantxa Sánchez, sicario. Sí. ¿Sicario qué es nombre de pueblerino? ¿Sicario? Bueno, pues ya hemos terminado la actualidad, ¿no? Se nos ha quedado bien, ¿no? Hemos terminado como una rúbrica. Muy bien, y pasamos ahora a nuestra siguiente sección. Las naves del monasterio. Hoy, en las naves del monasterio, testigos de Jehová. Jehoví, Jehová, cada día te quiero más. Jehoví, Jehoví, Jehoví, Jehová. Cada día te quiero más, Jehoví, Jehoví, Jehoví, Jehová. Ay, cada día te quiero más. Hablemos de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová básicamente guardan un misterio profundo que les diferencia claramente del resto de doctrinas. Es una secta prohibida por el cristianismo. Hablamos anteriormente de los legionarios de Cristo, los legis, y de... el Opus Dei, los Opus, ¿eh? El otro día pusimos una pregunta en Twitter para ver si la gente era más Opi o más Legi. Sí, que luego leeré las respuestas. Pues estas son dos sectas que están autorizadas por la Iglesia cristiana porque sacan bastante pasta. En cambio, los testigos de Jehová no nos gustan tanto porque principalmente sus conformantes no pueden acceder a puestos de poder en ningún gobierno, ni partido, ideología o cualquier tipo, ¿no? Bueno, pues esta gente se diferencian también porque ellos, lo del Hijo de Jesucristo, pues se la sopla. Son más ya de Dios directamente, ¿sabes? Que pasan de intermediarios en ese sentido. Son muy maduros ellos. Ellos con los niños no tratan. Exactamente. Claro. ¿Para qué beber del vaso del manantial divino si puedes beber directamente de la fuente, aunque allí hayan bebido perros, que eso lo dicen las madres de toda la vida, ¿no? Bueno, la Biblia tiene más versiones que el My Way de Frank Sinatra. El cristianismo tiene más modelitos que la Barbie y más ramificaciones que una patata dejada en un vaso con agua, ¿sabes? Es una cosa flipante, ¿no? Pero ellos hacen lo que escuchan muchos chistes de cristianos sobre los testigos de Jehová, porque les tienen como tirria, ¿no? ¿Ah, sí? Los chistes son bastante... O sea, que los cristianos son como los de Lepe en el acervo popular. Los de Jehová son los de Lepe para los cristianos, ¿sabes? Claro, como los jueves o los nuevos viernes. Exactamente. Entonces hacen chistes del tipo, ay, si un testigo de Jehová va a las puertas del cielo, seguro que Dios no le abre. Y uno le dice a otro, ¿quieres ser testigo de Jehová? Y dice, no he visto el accidente. Esto entra en el club de la comedia de Escribá y Balaguer con su chiste perfecto. De gitanos del otro día, ¿no? Yo te comenté que yo tuve en el colegio, tuve una compañera de clase que era testigo de Jehová y es verdad que ella nunca podía mentir. Siempre que, en este caso, a lo mejor algún compañero le hacía alguna cosa en clase y la profesora se enteraba, ella preguntaba, ¿quién ha sido? Y ella levantaba la mano y lo decía. Porque su religión no le permitía mentir. Por eso, a lo mejor... Pero tampoco le permitía callarse un poquito. Va haciendo amigos, ¿no? Todo el tiempo. Vamos. Como no pueden mentir, por eso no pueden ostentar cargos políticos, me imagino, ¿no? Claro, algo, claro. ¿Ves? Acabas de desentrañar el misterio tú solito. ¿Cómo se nota que has estudiado en la Resa? Pero tampoco podían hacerse transfusiones de sangre esta gente, sí, me suena. No pueden. Que ellos la sangre lo miran mucho. Yo a mí me sale mal por lo de no comer morcilla, porque yo lo de las transfusiones puedo vivir sin transfusiones, pero sin morcilla... No, pero yo creo, yo recuerdo que tenía un colega que era testigo de Jehová y me contaba que estaban estudiando hacer un sucedáneo de sangre para hacer transfusiones que no fueran sangre-sangre. Sino sangre sintética. Con sangre sintética lo mismo si podían. Ah, sí, con esta de, sí. Del Halloween. Yo qué sé. Eso es mentira. Ningún testigo de Jehová hablaría contigo. Es verdad, tío. Es descarado. Verdad. Son gente seria, Orbi. ¿Te ha fumado un porro el testigo de Jehová? No. Vale. Pues hazlo. Me gusta porque es tan claro y tan conciso. Tenía 16 años, una cosa así. Tampoco es para tanto. Pues era, estabas en edad. Ah, que yo soy de hospitales, perdón. Perdón, se me había olvidado. Bueno, principalmente esta gente han creado literatura después de la Biblia. ¿Ah, sí? Pero un montón, ¿sabes? Porque todos hacen un libro que es como una versión 2.0, pero ellos han sacado una revista. ¿Sí? Y un magazine. ¿Cómo se llama la revista? Atalaya y Despertar. ¿Verdad? Atalaya y Despertar. Sí, supongo que Despertar será matinal y Atalaya nocturna. No entiendo muy bien. Y ahí los testiguitos trabajan gratis en las imprentas, ¿ves? Tienen unas imprentas que te cagan y ahí trabajan gratis. Lo que pasa es que han hecho un ERE hace un poco y han empezado a pagar ya por trabajar. Y los testigos de Jehová, curiosamente, tampoco pueden celebrar fiestas, ni cumpleaños, ni Navidad, ni la Pascua Florida, por ejemplo. Pues, a mí es una putada, porque a mí la Pascua Florida es una de las épocas del año que me siento más feliz, más lleno. Sí, sí, a mí también me pasa. Sí, sí, es verdad. No, sí, es muy común, yo lo sé, y os acepto tal y como soy. Pues no pueden celebrar la Pascua Florida porque ellos son más de Brooklyn, porque en Brooklyn es donde está instalada la White Tower, la Torre Vigía, ¿no? Que es como se llama el edificio, digamos, o sea, oficial. La super atalaya, vamos. La super atalaya que te cagas, ¿no? Uh-huh. Que es la Torre del Vigía, que yo me imagino a David Hasselhoff ahí cogiendo palmito o pelándosela. ¿Por qué no? A estas alturas de la vida no. Deberían está para... revisar su vestuario, los testigos de Jehová, que siempre van con pantalones de pinzas, negros y camisa blanca. Yo creo que deberían de revisarla. ¿Y tú qué propones? No sé, yo propondría algo más animado, ¿no? ¿Eugenio? Yo, en la cuestión masculina, no sé, pero en femenina, soy perfectamente consciente, y lo planteo aquí, que tienen unas medidas estándar de largo de falda las mujeres que no pueden sobrepasar. O sea, al revés, que no pueden reducir. Ah, que no pueden... Fijaros bien. Ajá. Que la mujer testigo de Jehová tiene que llevar un determinado largo de falda y de ahí no pasas. Y luego, eso pasa también en los colegios privados, los colegios de curas, y yo doy clases a niños y niñas, y hay alguna niña que te viene con minifalda, pero es porque lleva la falda en el sobaco. Ah, claro. No porque lleve... En la ¿sabes? Típica recogida. La clásica es de remangarse la falda, decías, hay un recogidito... La falda de tablilla esta, claro, ¿no? Que se lleva toda la vida. Sí, sí. Bueno, y está lo más extremo que es tatuarse la falda, ¿sabes? Ya, eso ya es el caso. Tatuaje de vuelo. Tatuaje de vuelo. No, pero bueno, sí que es verdad que tienen una manera de vestir, pues, como de... Muy pulcra, ¿no? Muy... Yo siempre le he llamado ese estilo contable de Manresa. Es el típico contable de Manresa. Sí, los considero más o menos, ¿no? Bueno, pues, en fin, en todo caso, esta gente, pues, tienen más o menos recogidos los fundamentos principales y lo que hacen es picar a las puertas de tus casas, ¿no? Porque te llaman mucho a las puertas de tu casa. Curiosamente van a las puertas de las casas y, en cambio... En los lugares donde se reúnen no hay ventanas. O sea, no hay ventanas en los centros de reunión y no les abren la puerta. Pues yo tengo la teoría que los testigos de Jehová no están bien ventilados. Les falta un poquito de ventilación, ¿sabes? Porque bueno, lo hablábamos el otro día, no sé con quién era, pero el momento este, ¿no? No sé si era un chiste, ¿no? Que llamaba un testigo de Jehová a una puerta y le abrían y decía al testigo de Jehová, hostia, ahora no sé qué decir, tío. No, no sé con quién lo hablábamos, pero bueno, continúa. Bueno, ellos también defienden, van a tu casa, te pican y te dicen, bueno, nosotros te prometemos el paraíso, pero ojo, no tampoco del todo. Quiero decir, que tú si entras con nosotros y entras dentro de las 144.000 personas que gobernarán con Dios una vez que suceda el Armagedón. Los otros vivirán en un paraíso en la tierra y los otros quedarán muertos dentro de la tumba solamente. Joder, yo ya tengo mi sitio. Exactamente. Yo tengo mi sitio ya. Según ellos, el infierno es la tumba. No existe el infierno. Ya la tumba solamente... Hombre, han visto Kill Bill o enterrado, ¿no? Hombre, para un chino es una vivienda de que te cagas. Sí, y últimamente tumba. Aquí también, ¿eh? Últimamente aquí también, ¿no? Hombre, pues yo, sinceramente, yo prefiero estar en la tumba, tío, en el infierno, que todo lo demás es cansadísimo, tío. Hay que estar todo para arriba y para abajo. Como es que el infierno gente, ¿no? Es mucho lío. Sí, sí, yo prefiero... Y no hay cobertura. Es verdad. En la tumba aún te pueden llamar. Pues bueno, entonces voy a leeros un poco los principios fundamentales de ellos, que es la Biblia es la infalible palabra de Dios y base de las creencias, el nombre de Dios es Jehová, ¿eh? Aunque parece ser que ahí en el paraíso le llaman Javi, los colegas. La Santísima Trinidad no existe, está muy argumentado además. Dios no es omnipresente, esto es como decir, bueno, a ver, hay que Jehová también tiene sus cosas. Parece ser que tiene horario de oficina y tal, y un número que usted puede llamar en cuestión de consulta divina. Cristo es el Hijo de Dios, su primera creación y su obrero maestro, y no es Dios O sea, que el hijo no es Dios, es el hijo, ¿vale? Sí, ahí hay una duda, ahí hay una duda muy seria, ¿eh? O el capataz, podrían llamarle, ¿eh? Ya que es su obrero maestro, pues el capataz. Se parecen, ¿vale?, y los confunden. Jesús, además, es el arcángel Miguel, el ángel caído. En principio, esto ya lo explicarán. Estamos aprendiendo esta tarde. Sí, es la leche. Lucifer es un ser humano. Esto están muy seguros ellos. Lucifer es un ser humano. Yo creo que es un matrimonio de Móstoles, Luz y Fer. Pero bueno. Yo los conozco. Los conoces, sí, ¿no? Y se han ganado el cargo. ¿Qué hábitos tienen? Pues uno es alcalde y la otra no recuerdo. Antidisturbia. Bueno. Los seres humanos mueren porque han heredado de Adán el pecado, ¿eh? Que coño, se dice el pecado, pero no el pecador, ¿eh? También esta gente. Cristo ofreció su vida humana perfecta como rescate para que todo aquel que ejerza la fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna en un paraíso terrenal, ¿eh? Por no decir que Dios y que Jesucristo hizo eso por llamar la atención, directamente. El alma no es un ser espiritual que sale del cuerpo para morir, sino que es el humano en sí, que deja de existir el momento de la muerte, y la esperanza para los muertos es la resurrección, ¿vale? Exceptuando a la duquesa de Alba, que es un ejemplo muy que tú no sabrías muy bien dónde ubicar. Está el alma que no puede salir, hay algo ahí que no la deja escapar. Está como mal desenterrada, es extraño. Cristo murió en un madero o poste vertical, no en una cruz. Esto es... Cuidado, ¿eh? Pues hay que trabajar en Telefónica con Almodóvar. Y le di un chispazo o yo qué sé, ¿no? Según ellos también, pues Cristo en 1914 ya empezó en Armagedón, esto va en evolución y dentro de poco se va a tomar por culo y pues acabará con todos los gobiernos del mundo. Yo creo que con Merkel no va a tener huevos, pero bueno, lo dejo ahí. El reino de Dios en manos de Cristo gobernará la tierra durante 1000 años y se restaurará en condiciones paradisíacas que Dios se propone, las primeras que ponen, total, que el paraíso va a estar de puta madre, pero solo para 144.000 y los demás a pelarse. Pero que el paraíso no lo tiene terminado, porque no, ha dicho que va a estar bien, pero va que, a estar bien, pero es verdad, todavía no lo tengo, no sé qué meter, es está verdad. Está Gata Ruiz de la Prada haciendo los diseños. Ah, guay. Y Shazir Vallehermoso está con la construcción. Exactamente. Se ha paralizado la cosa ahora. Ha dicho que quiere, hombre, más pasta y los de Lupus están ahí pensando. Yo si hago un paraíso se lo doy a Vallehermoso. Hombre, es verdad que podría haber explotado la burbuja del paraíso, ¿eh? Podría haber explotado la burbuja del paraíso, Fer. Perfectamente, perfectamente. Y bueno, en fin, solo hay un camino que conduce a la vida, lo de la sangre que ya lo hemos hablado antes, y bueno, que solo se podrá hablar con Jehová en medio de Cristo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, lo mismo de siempre, igual, pero bueno, Satanás, como hemos dicho antes, pues puede ser Kofi Annan, Eulogio Díaz, un señor de Teruel, y es obligatorio obedecer las leyes humanas que no contradirán a Dios. O Borja Thyssen puede ser Satanás también. Perfectamente. Entonces, básicamente, lo más interesante de ellos es que el bautismo, por ejemplo, es por inmersión. No es hecho, es que te echan un poco de agua en la cabeza y ya está. O sea, ellos no te lavan solo la cabeza, o sea, te lavan el cuerpo entero. O sea, podemos decir que en cuanto a higiene, los testigos de Jehová son mucho mejor que los cristianos, porque después de un bautizo, bueno, que quedas para entrar a vivir. Hay gente que todavía no se ha lavado la cabeza desde que le bautizaron, ¿eh? Exactamente, por eso mismo. Y hasta aquí nuestra nave del ministerio y nuestro recorrido por el mundo de los testigos de Jorobar. Y pasamos entonces ahora a nuestra siguiente sección. Nuestro querido Fernando Moraño nos trae el tema de... Vamos a poner un poquito musiquita a esto, sí, es verdad. Hoy hemos estado de acuerdo los dos en el autor, ¿no? En el cantante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Hoy hemos tenido la idea de traer a Iván Ferreiro, que es un señor que parece que se está recogiendo sobre sí mismo cuando canta. Sí. ¿Eh? Yo tengo la idea que se va a meter dentro de su propio tórax, ¿no? Es un hombre pequeñito y con un grandísimo talento y, por bueno, pues no es catalán, ¿no, Fernando? Es gallego, así que... Sí, sí. Esta sección se ha llamado... injustamente cantautores catalanes por mi patología enfermiza, pero bueno, hoy vamos a poner a Iván Ferreiro, que es gallego, muy buen chico, muy educado, muy limpio. No suelo pensar que los demás teman por mí, a lo mejor supones que soy un animal no más silvestre que esta piedra que me enojo el día que yo morí. Miserable que podía ser lo miserable. No suelo pensar que los demás me entienden en un momento, y una vez que empiezo a hablar, mis vomitonas me convierten en un descarado. Sí, tienes razón, es complicado mantener el tipo en cualquier situación. Y ya ves, yo sobrevivo a base de basura y desencuentro. No podrás decir que no te dije lo que había un día en su momento. Mírate bien, que estás inflado de mediocridad. No suelo decir lo repugnante que resulta veros en la tele haciendo bailar los numeritos en las tablas. Vuestras puntas casas son de verdad y a mí me da que todo es de mentira. Vi como una vez cambiabas todo en el telediario. Vi a todas llorar, es imposible contenerme ahora, no consigo. Vi a tu mujer como besaba a todos en Madrid en las calles y a ti en Berlín vendiendo Europa a los americanos, vendiendo Europa a los americanos, vendiendo Europa a los americanos. Fantástico tema musical. Ahora nos vamos con nuestra siguiente sección, que es Estados Alterados de América. Adelante, chicos. Señor Moraño, señor Salamanca. Sí, me toca a mí ahora, me parece, ¿no, Fernando? ¡Vamos ya! Una queja generalizada en España es que las navidades cada año comienzan antes, ¿no? Yo he visto niños pidiendo el aguinaldo en agosto. Pero esto sucede porque no tenemos consensuado una fecha de inicio, ¿no? Algo que no pasa en los Estados Unidos de América. Allí arrancan las navidades justo después del Día de Acción de Gracias, el último jueves de noviembre, ¿no? Dicho día se fundamenta en el simple hecho de dar las gracias a todas aquellas personas de tu entorno. Esto es el Día de Acción de Gracias. O sea, a través de una tarjetita, pues felicitas, ¿no? Envías gracias por existir, ¿no? O me dedicarías, por ejemplo, tú a mí, Fernando, ¿no? Sí, bueno, Rabachotti. Por ejemplo, gracias por regalarme tu placenta, firmado Tom Cruise. Gracias por dejarte disparar, ¿no? Esta es la más vendida. La Navidad, entonces, se inaugura a primeros de diciembre con un desfile de Santa Claus, ¿no? Aquí coincide pero con el... desfile de plan atrevido con... No sé, un desfile sería de fina. Será como la cabalgata, ¿no? Me imagino. Entonces, aquí coincide el desfile de Santa Claus, coincide con el Día de la Constitución o el Puente de la Inmaculada. No confundir Puente de la Inmaculada con el implante dental de la tía Inma, ¿vale? No hay confusión. Aunque en la Navidad, en todo el mundo, posee un carácter religioso que celebra el nacimiento de Jesucristo, en Estados Unidos esto es una simple excusa, ¿no? Las Navidades son unas fiestas basadas en el consumismo, y esto ellos lo aceptan y lo asimilan, lo asumen. ¿Tienen ahí su Black Friday que es para esto? Sí, sí, sí, la Navidad es descaradamente a por esto. El Black Friday es un día que todo está más barato, no te cobran impuestos, no te cobran... Es como aquí, lo han instaurado en el MediaMarkt este año, en esa marca tan fantástica de... Y es un día sin impuestos. Sí, de hecho, allí en Navidades los centros comerciales venden productos especiales solo en esta fecha, no solo la cosa de Navidad, sino a lo mejor la sudadera de Michael Jordan solo en Navidad, ¿no? Adornan las calles, las casas se decoran en su exterior con elaborados motivos navideños. Sí, sí, es todo... son consumistas, pero bueno, son consumistas, pero es que ellos por lo menos no lo tienen claro, ¿no? No como aquí en España, ¿no? Que aquí en España se mantiene esa doble moral capitalista católica, ¿no? Que, ay, yo quiero que haya paz, sobre todo el día de rebajas, ¿no? Sí, yo escucho estas conversaciones de los niños del tercer mundo muriéndose de hambre y nosotros aquí con cordero. Anda, compra solomillo que es más barato, ¿no? Cosas así. En cualquier caso, ellos prefieren cenar pavo, salvo Tom Cruise, que es más de placenta a la plancha. Ellos se entregan a los regalos el día 25 por la mañana, ¿eh? Nada de que papá no viene por la noche, no, es el día 25 por la mañana, al calor de una taza de café. Y no sé qué tiene que ver, pero bueno. Uf, con el café de mierda que beben allí. Bueno, después de lo que han comido, yo no quiero ir al baño después. En Nochevieja se toman las 12 uvas. O sea, no se la toman, nosotros sí, ellos no. Celebran con fuegos artificiales. Ah, sí, no hacen las 12 uvas, son más de... Claro, claro. La patria del disparo. El olor de la pólvora. Claro, la pólvora. Mucho. Efectivamente. Ellos, por ejemplo, pues también brindan con champán, eso es cierto, salvo Tom Cruise, que es más de líquido sinovial. No tienen ningún tipo de... Líquido sinovial bien presentado después, sí, de la, sí, sobremesa. Es que a él la Iglesia de la Cienciología le obliga a esto. Entonces, bueno, no tienen ningún tipo de lotería, lo cual se ahorran el disgusto de tener que ver el anuncio del sorteo todos los años. ¿Quién lo haría allí? Pues allí, el anuncio de la lotería, no sé, a mí es que el del calvo siempre me ha parecido que era como un pederasta que iba siguiendo a la gente. Nunca me pareció bonito ese anuncio. ¿Bill Cosby sigue vivo? Pregunto. Sí, sí, sí, no sé. Sigue vivo, creo que sí, sí, creo que Bill Cosby está, sí, por ahí ya. Lo podía hacer él, sí, molaría, ¿no? Pues sería Bill Cosby. Bill Cosby con Dick Van Dyke. Fíjense, yo creo que está ya más para allá que para acá, ¿eh? Pero bueno. Bueno, sí coincide con nosotros que terminan el 7 años. Y George Bush también podría salir. ¿Pero cuál, el padre o el hijo? ¿Eh? ¿El padre o el hijo? Entre los dos. Es que se parecen mucho, ¿eh? ¿Pero el padre está muerto? ¿El padre ya está...? Sí. Yo creo que no. Sepultura. Yo creo que lo mantienen vivo en la... ¿Está en la sepultura construyendo el padre? Y el hijo. El que está vivo es el hijo, salvo que, sí, Dios, por desgracia, se lo quiera llevar. Claro, no, pero Dios no va a tener eso. Bueno, como conclusión, decir que la Navidad en Estados Unidos comienza dando las gracias, mientras que en España, que comience, no nos hace ni puta gracia. Bueno, y vamos ahora con nuestra siguiente sección, porque esta sí que es interesante, chicos y chicas. Esta gracias, Félix, por la parte que me toca. Corruptos de ayer, hoy y siempre. Hoy en Corruptos de ayer, hoy y siempre, Francisco Javier de la Rosa Martí. El origen. El origen de la corrupción. Francisco Javier de la Rosa es abogado y empresario financiero español conocido por el escándalo de El Caso Kio, en el que presuntamente se apropió indebidamente, que siempre se apropia indebidamente. Hombre, yo no sé si hay una apropiación debida, ¿eh? Lo que pasa es que dicen apropia indebidamente. Tú vas y robas en un chino y eres un ladrón. Tú has robado, no te has apropiado indebidamente. Es verdad. Con los chinos hay que aprovechar cuando se ríen, porque no ven. Y ahí puedes robar. Pero es que es verdad que robar, ¿no? Esa chica me ha robado el corazón, no es esa chica se ha apropiado indebidamente de mi corazón, ¿no? Esa mujer es... es un juego de lenguaje. Tú dices apropiación indebida y puede ser cualquier otra cosa. Pero molaría robar un montón un bolero con lenguaje financiero. Ahora estoy en números rojos. No me cuadra el balance. Vas a tener que escribirte uno, ¿eh? Para la semana que viene. Y yo no doy crédito. No doy crédito. Bueno, el bolsero. El bolero de la bolsa. Perdona, es que nos hacemos mucha gracia. Son muchos años juntos. Bueno, pues este señor, que era el presidente del grupo Kyo, pues ha pasado historia, por lo menos durante los 80, espérate que me encuentro el pie de hoja, por ser uno de los corruptos más potentes y poderosos de la época de los infants terribles, ¿no? La época dorada, ¿no? Sí, sí, que este señor era abogado, ¿sabes? Él era abogado, pero dejó de vivir de las minutas y se pasó a las grandes finanzas, la coca y las putas, ¿no? Oye, qué pareado te ha quedado eso. Pero está todo esto, lo he pareado todo. Mira, su primer cargo fue la banca, fue en el Banco Pastor, donde se forjó como cabrito. Luego pasó al Banco Urquijo, donde se formaron como pijo. Y luego entró en el Banesto, donde le formaron como personaje funesto. De la Rosa es un corrupto de los de siempre, ¿no? De los que no ensayan, de los que van a por todas, ¿no? Esos corruptos de los 80 que luego los metían en la cárcel, ¿no? No como ahora. Esta gente sí que se jugaba el tipo, ¿sabes? Pero bueno, él es de una sangre purpúrea, diría yo. Su padre ya estuvo imputado en un caso de corrupción en la zona franca en Barcelona. ¿A la zona franca? Sí, sí. Y el padre huyó a Brasil, escapando de esa época que podías huir a Brasil, ¿eh? La época, claro, ese coño, estuvo el Dioni también. Del Dioni, que tenía un ojo enamorado del otro, ¿no? ¿Sabes? Sí. Esos tiempos, ¿no? Por eso quiero hacer un gran homenaje en Corruptos de Ayer y Siempre para los corruptos de los 80, con ese olor a pacholí. Y a Barón Dandy. Y a Barón Dandy. Que lo petaba en aquella época. Que se han perdido. Que se han perdido y ya no es lo mismo. El Superior 505 Covadonga, ¿eh? Que ese hombre se ha ganado el tercer grado y un buggy para ir en pelotas por Ibiza si le sale de los huevos. Me ha encantado tu parte de ripiosa, sí. Tenaz, ¿eh? Me ha encantado. Se nota que esto lo he escrito esta mañana. A mí me ha recordado a algunos ripios de Chegaray y todo eso. Estaba ahí duro, ¿eh? Estaba ahí. Como el gran galeoto. Tenemos en las redes sociales a Chemi Moreno, que nos está diciendo: ¿qué dijo de la Rosa? Kyo, Kyo, yo no he sido. Y lo dice tan insistentemente que creo que debería comentarlo. Ah, bueno, y se me ha ocurrido otro. Ah, ¿sí? El hombre buscaba notoriedad y salió en los periódicos, en El País, en La Vanguardia, en Le Monde, y se hizo luego amigo de Mario Conde. un poco larga. Estaba ahí sembrado, ¿eh? No, Mario Conde y él tienen una movida muy curiosa, que es que cuando él entró en Banesto, intentó meterle mano Conde a De la Rosa, y De la Rosa le sacó un dossier, le hizo así y dijo: bueno, tranquilo, no pasa nada, ¿sabes? Y nunca más se volvió a saber de ese dossier, ni quién salía en la foto, si estaba Pedro J, Mario Conde y dos condenadas o vete a saber, ¿no? Pero bueno, desde aquí el final, y un honor para mí profundo hablar de Francisco Javier De la Rosa y Martí. Que Dios no lo guarde muchos años. Pero está en la cárcel, ¿no? Sí, ahora está disfrutando del tercer grado. Perfecto. Para que os quedéis tranquilos. Bien, pues muchísimas gracias, Fernando Moraño. Y ahora vamos a ir con otra sección, una sección un poquito más como de otro lugar. Nuestra sección mutante, con nuestro querido Kikín Fernández, que ha entrado aquí hace un rato con una gorra gris fantástica. Bienvenido, Kikín. He llegado tarde, muchas gracias. Bien hallados. Eso. La sección mutante, una sección que muta, que cambia y que se transforma. ¿Cuándo? Pues cuando yo lo digo, que para eso es mía. ¿Qué tal vosotros? ¿Bien? Moderadamente. Oye, perdona que haya llegado tarde, ¿eh? No te lo agradecemos, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Sí, lo he sospechado. Estaba por no venir. Cuando he llegado digo, ¿qué hago yo no aquí? No nos des esa satisfacción. Estás blanqueando tiempo, Guillén. Vale. De hecho, estábamos pensando que habías mutado y que eras otro. Sí, yo también. Que ya estabas aquí, pero que eras otro. Yo también lo pienso. Yo también lo pienso todas las mañanas cuando me miro al espejo. Bueno, amigos, hoy en la sección mutante vamos a hacer una reflexión sobre la teoría política del cuerpo humano, el cuerpo humano mutante. El hombre es un animal político. Todos tenemos nuestra constitución. Algunos son de constitución fuerte, otros somos españoles. Yo, en mi propia mismidad, no soy solo un individuo, sino una pluralidad federada de partes de mi cuerpo. Por ejemplo, La República Independiente de mis cojones recauda sus impuestos y los invierte con indolencia en su propio bienestar cojonudo, haciendo lo que le da la gana o como le sale a ellos mismos. El Distrito Federal de mis cervicales asiente o niega a placer y de forma caprichosa, sin consultar a otras partes de mi cuerpo, ni esperar, por ejemplo, a que el codo esté de acuerdo. Mis manos son estados federales y nada tienen que ver conmigo, ni siquiera entre ellas. Una es de derechas y la otra es de izquierdas. Y solo se ponen de acuerdo para aplaudir y la mayoría de las veces lo hacen por compromiso. Tiene sus gobiernos democráticamente elegidos y como hay 5 escaños, nunca hay empate. Y el recuento es rápido. Cuando votan las dos manos, se recurre al pene para el voto de calidad. Y está bien. Está bien que las cosas sean así. ¿Quién soy yo para obligar a mis rodillas a doblarse en un momento dado? ¿Quién soy yo para imponer comportamientos a esta o a aquella otra parte de mi cuerpo? Si mis oídos escuchan tu opinión sobre el cine iraní y mis ojos miran tu escote, no es descontrol, no es anarquía, es la más bella expresión de libertad de un cuerpo federado e independiente. No pongo tiranías ni centralismo, ni someto mi cabeza, tronco y extremidades a los dictados del cerebro, porque mi cerebro está también descentralizado. Y cuando la parte derecha te pide que muerdas unos labios, la izquierda te ordena que te suenes la nariz. La libertad tiene un precio muy alto. Y la chica suele huir. ¿Tau, tau, Maricruz? Ay, me encanta, maravilloso. Es que es así, es que es así. Es que vivimos subyugados con la coherencia. Toma por culo, no pasa nada. Libérate, relájate, relax. La verdad es que me has hecho levitar. ¿Has levitado? Sí. Ostras, pues me lo he perdido. Porque estaba mirando la chuleta, tengo que decir que me lo he perdido. ¿Y no lo puedes hacer otra vez? No, tío, tienes que trabajar más en el federalismo. Cago en la mar. Bueno, gracias, Moraño. Gracias, Richard. Ha estado sembrado, ¿eh? Ahí está, ¿verdad? Ay, oye, te ha quedado bonito. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Pues eso, pero que me queda una bota más grande que la otra. Pues eso, míratelo. Sí, es que he comprado 2 zapatos del mismo número y tengo... Una me queda bien y la otra grande. Es que luego si te sales polón, yo no sé en qué te puedes convertir luego. A ver si es que hayas un calcetín más pequeño que el otro y te aprieta más. Pues con mi carácter en un gallo de pelea, fijo. Exactamente. Pues vamos. Bueno, vamos ahora, voy a presentarlo yo, que he venido aquí me a presentar todas las secciones, no me vas a quitar ahora la sección. Bien. Vamos a presentar la sección de la entrevista y... Es que esto no es una sección. Corrígeme, Ricardo, por favor. No, por os dejamos solos, si queréis, os decidáis vuestros problemas. Me ha llamado Ricardo, ya hemos tocado en hueso. Eso me llamaba mi padre cuando me echaba la bronca. Lo siento, Richard. No, es un espacio que hemos dejado para que habléis de la obra que vais a estrenar el próximo día, jueves, ¿no? 9 de enero, en el Teatro del Arte. En el Teatro del Arte, eso es. Y hasta ahí puedo leer. No vayas a ser en spoiler. Pero que te has informado muchísimo. Y que la van a hacer de pie. Bueno, hay de todo, ¿eh? Bueno, vale. Todas las Richard, hay gente sabes, que se sienta. Espaciales. Esta obra se titula El Antidisturbios. El Antidisturbios. Antidisturbios. Porque sí. Claro, en singular, no, es en plural, ¿no? O sea, es todo que sí, tipo es, de disturbios. Es que es un tipo que es antidisturbios, entonces no hay antidisturbio de un disturbio solo. ¿Ves? Igual no existe el plural de esa palabra, ¿no habéis pensado? Pero no existe porque la masa prevalece sobre el individuo. Ahí está, madre mía. Es un cuerpo que lo tiene clarísimo. Sí. ¿Cómo has hecho para meterte en el cuerpo de un antidisturbio? Pues dado tu poca disponibilidad, ¿no? O en la mente, en la mente, que es más complicado. Por detrás. Para mi gracia y mi desgracia, pues he tenido algún acercamiento a ellos de diversa índole, vamos. O sea, ha habido veces que no me han tocado con un palo. No querían ni tocarme. Ha habido otras veces que sí me he acercado a ellos, pues qué sé yo, a preguntar, oye, mira, ¿este colega dónde lo vais a llevar? Ley antiterrorista y se acabó, ¿no? Llama a sus padres si quieres, pero no lo van a ver. ¿Pero qué me estás contando? Y alguna otra vez he charlado con alguno así, en tono más amigable, aunque es difícil. Sí. Pues para documentarme determinadas cosas, de cómo hacen, de bueno, ¿por qué tienen esa fijación y ese... y esa dureza a la hora de reaccionar o de enfrentarse con la gente. ¿Pero has hablado con ellos cuando estaban en... No, pregunto, porque normalmente esta gente no sale por ahí. Cuando salen, salen. Date cuenta que esta gente... Claro. No, pero esta gente tiene hijos y va al súper. O sea, quiero decir que lo mismo tú vives al lado de uno. Y ah, no, vale, ¿sabes? Vale. Que tienen vida y se ponen calzoncillos. Ah, ¿y tú ya tenías alguno...? ¿Tú ya tenías alguno localizado? No, pero alguien me, a través de una persona, pues contacté con un antidisturbios. Uh-huh. Y bueno, lo que es duro es enfrentarte a cómo, pues a cómo te habla, porque te habla, sí, con cierta superioridad, pese a que como te está haciendo un favor ahí, entonces no sé. ¿Aunque esté haciendo la compra? Sí, no, bueno, aunque, o sea, estemos, es un tono que ya, aunque estemos tomándonos un café, sí, sí, ¿ah, claro? Sí. O sea, es una... Y esto te llamó la atención, claro. Sí, sí, sí, claro. ¿Tú crees que tienen como cierta sensación de poder y que estoy no convencido que tienen cierta sensación de poder? O sea, y también te dicen cosas como, es que cuando estás en la calle es o tú o ellos, o sea, no hay otra posibilidad, o sea, es como... Claro. O conmigo o contra mí, es como una cosa de, no sé... Claro, ellos tienen conciencia de lo que representan o justifican sus acciones. No, la mayoría justifica sus acciones como eso, ellos soy yo, o ellos, este sí, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer, yo, claro, voy, yo lo trabajo, hago y después voy y si tengo que cantarle una nana a mi niña se la canto, pero... Entonces podemos ver cuál es el perfil moral, ético y estético de un... Hombre, igual hay alguno, ¿no? Igual hay alguno que dice, no, si yo considero mi trabajo como un acto de generosidad, ¿no? Porque yo doy y ellos reciben, ¿no? Pueden llegar a interpretarlo de esta forma, ¿no? No, pero quiero decir que si en la obra se puede observar un perfil claro o general o... No, yo no, no creo que sea un perfil claro o general. O sea, lo que pretendo con la obra es sobre todo generar cierto debate. Uh-huh. De hecho, una de las cosas que más me gustaría es que vinieran invitados todos los antidisturbios del país. O sea, presentar allí tu carnet de la UIP y entrar. Ah, pues gratis. Esto lo podías anunciar, claro. Ah. Los antidisturbios gratis. Sí. Antidisturbios gratis. Este tío es un provocador. Si tenéis algún colega antidisturbios... Eso va a dar mucho miedo. Eso va a dar mucho miedo. No, lo interesante es que vean la obra y que luego podamos charlar. Pero de paisano. Bueno, sí, sí, de paisano. Por favor, de paisano. Sí, de paisano. Que luego podamos charlar, estás pidiendo mucho, Félix. Sí. Gracias por especificar eso, ¿sabes? Pues nos preocupaba. Y entonces, bueno, pues, hombre, la verdad es que es un personaje. Ahora mismo decían que los manifestantes eran los personajes del año, ¿no? Por la revista, o del siglo, no me acuerdo muy bien, la revista. Del milenio. No, del milenio. Eso sí, cuando dijeron, bueno, dieron como que el manifestante era la persona del año, la revista Times, creo que. Pues también los antidisturbios, hombre, van, tienen que serlo, ¿no? Son casi pareja, de hecho, o sea, quiero decir, sí, donde hay uno hay otro. Yo hablaba de una manera de reprimirles, por ejemplo, que es disfrazarse de Teletubby. Bueno, si te disfrazas de Teletubby, lo bueno que tienes es que... Te vas a amortiguar los golpes, sí, ¿no? Tienes ahí cierta cobertura. Y que tú pones esponjosa el telediario y ves a un tío pegándole un Teletubby y lo agradeces. De alguna manera. Sí, bueno, por ahí lo agradeces y por ahí a lo mejor la figura se vuelve un poquito más denostada. No, no, no le está pegando a un manifestante, a un Teletubby. Eso no se hace, por favor. Pero no son churreros frustrados, ¿no? Porque cuando ven un poco de chocolate enseguida sacan la porra. Está muy traído de los pelos esto. Bueno, pero está bien luchado, está bien luchado. Está bien luchado, Richard. Está bien luchado, hombre. Eso hay que apostar, claro que sí. Hay que apostar, arriesgar, no, pero... y darle duro, darle duro. Pues nada, aquí tenemos a los actores. Yo, a mí me gustaría que... Porque esto, claro, uno se pone, lo escribe y luego pues es como el que tira una piedra al agua y genera unas ondas que no sabes, bueno, hacia qué lados les repercute a los demás. Sí. Entonces a mí me gustaría que me contaran un poco también, ya que estoy aquí de invitado y como de presentador, manejando aquí, claro, que eres el que manda, Félix, métetelo en la cabeza. Bueno, pues que hablen los que están, bueno, ejecutando. Creo que, di tú, Félix, no os pongas de acuerdo, ¿eh? No, por favor, Richard, hombre. No, era por seguir el cachondeo. No, era, creo que hay dos actores, pero son más de dos actores. O sea, hay más personajes. Sí, hay más personajes. No muchos más, pero hay más personajes. Pero todo lo hacen con... Todo lo hacen ellos dos, que son un par de actores fantásticos, Eugenio Gómez y Lucía Barrado. Y todo lo dirige maravillosamente, ¿eh? Y no es peloteo, una chica que se llama Patricia Benedicto, que es una maravilla de directora, que también está aquí a mi lado, aunque está un poco tímida esta tarde. Tímida. Venga, Patricia, saluda. Soy Lucía, saluda a todos. Hola, estoy encantada de estar aquí. Patri, te toca. Patricia, pronúnciate, por favor. Yo es que voy de mujer misteriosa y prefiero, sí, estar aquí en el misterio. Dirigiendo una obra de antidisturbios, la discreción no te va a venir mal. De hecho, No es mi verdadero nombre, es todo un seudónimo. Porque además vivo al lado del Congreso de los Diputados, así que voy a sufrir cierto acoso, pero bueno. Hombre, es verdad que los que vivís ahí tenéis como que rellenar una ficha con datos o pues tienen como fichados, ¿no? Los que vivís cerca de... del Congreso. Y a los que vivimos lejos también, ¿eh? Sí, yo creo que nos tienen fichados un poco a todos. Sí. No sé, me comentó una persona que vivía por allí que sí que como tenían un control de las personas, las actividades que tenía cada persona que vivía cerca de él. Pero bueno, a lo mejor... Bueno, si me siguen a mí se lo debe pasar bastante bien, ¿no? Sí, o sea, que... Te dijo, a mi casa no puedes venir porque tenemos fichado, pero bueno, no sé yo si era real la historia o... Ah, bueno, a lo mejor quería editar o no tenía vino para más. Eugenio, yo intuyo, ¿no?, que sí. Tú harás el personaje del antidisturbio. No, él es la hija. O sea, claro, él es... Yo soy la hija. Joder, Lucía, por favor. Sí, correcto, soy yo. Pese a mi aspecto cándido y de buena persona... ¿Cómo has tenido que trabajar el personaje entonces, no? Sí, ¿cómo le has dado duro ahí, Gómez? ¿Cómo has hecho? Sí, bueno, la verdad, bueno, lo primero de todo decir, está aquí el autor, pero bueno, que es un personajazo, o sea, es muy complejo de abordar, porque quieras o no, aparte del chiste y tal y cual, uno tiende a estereotipar la figura de un antidisturbios. Si a eso le sumas que suelen ser una especie de animal mitológico, que no sabes muy bien si son reales o no, o qué hay detrás de ellos. Entonces, claro, cuando de repente te metes dentro de un antidisturbios, ves su vida, su relación con su hija, lo que siente, lo que piensa, las reflexiones que hace en relación a su, valga la redundancia, su relación con el poder, con la vida, con el amor, con... es realmente fascinante. Yo realmente no... Perdona, pero yo realmente no me he obcecado con el rollo de, bueno, es antidisturbio, sino, bueno, es una persona y se dedica a esto, ¿no? Y entonces un poco indagar en cómo vive él y cómo siente su relación con su trabajo, con su entorno y con todo lo demás. Tiene que tener como un elemento de negación, ¿no? O sea, como de, en el momento en que cosas que sean muy claras, no que él tenga que negar de manera automática, ¿no? Como un sistema de autodefensa o así, ¿no? Yo creo que ellos viven bajo unos parámetros que construyen muy claros, que son unos pilares que podemos decir de adoctrinamiento o de conducta vital y laboral, que son las vías que les conducen en todo lo que hacen. Entonces, de esos raíles no salen. Pero hay un conflicto, este es decir, que, no tiene, que hay, tiene que haber un conflicto. Yo creo que lo que precisamente... pues no lo sé. Yo digo que tú que has trabajado el personaje, más que nada. Es decir, hombre, en toda dramaturgia hay un conflicto, porque si no, no hay dramaturgia. Entonces, evidentemente, en un momento determinado, claro, hay un suceso que a este personaje le pone en un conflicto importante y le hace, si no replantearse, por lo menos reflexionar acerca de lo que ha sido toda su vida. De hecho, la función, realmente la estructura, es la reflexión de este personaje en relación a lo que ha sido su conducta y su vida. Que precisamente al hilo de lo que mencionabais, es verdad que yo creo que buscarán en la vida real, no buscarán personas que no tengan conflicto, que lo tengan todo bastante claro. ¿Sabes cómo te digo? Que no tengan la más mínima duda con respecto a lo que hacen. Y que además tienen una justificación que puede ser para algunos incluso muy loable, y es que su trabajo es proteger, generar un estado de seguridad para que los ciudadanos ejerzan su derecho a manifestarse, claro, y demás. Entonces hay una justificación que puede sonar, no sé, como que la puedes comprar, dices, ellos. Sí. Por ahí el adoctrinamiento viene de ese, o tú o ellos. O sea, esto es un poco... Pues esto también ocurría en el servicio militar. Es, o sea, o tú o ellos, defiéndete, porque si no, vas tú a la mierda. O sea, es como... Ya, la justificación ya está ahí. Ya está ahí. Es como, sí, hostia, antes de que me pase a mí, que le pase a otro. Bueno, yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo, de me la asociación pro antidisturbios. No, esto es la historia de... Bueno, es una ficción, entonces es la historia, y sobre todo lo que le pasa a este tipo, que nos pasa a todos, es que si no nos paramos a pensar en lo que hacemos, pues puede haber consecuencias. Uh-huh. Y cuando nos creemos la peli que nos venden sin cuestionarla, pues también hay consecuencias, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver esta... al antidisturbios, que es una historia concreta de un tipo que hace un trabajo concreto, pero que lo interesante es que la gente reflexione sobre ese trabajo en concreto, pero también sobre sí mismo, y si él se para a pensar, o si él tiene una máscara, que es la de antidisturbio, donde se protege, y todos también nos protegemos, ¿no?, en lo que somos. Sí, yo estoy de acuerdo con Patricia, que desde el punto de vista del concepto, nosotros podemos hablar o juzgar o prejuzgar, pero igual que este personaje hace una serie de cosas que él considera su trabajo y que no las piensa, sino obedece y las hace, porque las tiene que hacer, porque es su cometido, porque nosotros durante las 24 horas del día o durante nuestra vida hemos hecho muchísimas cosas que no nos hemos parado a pensar el daño que podían hacer o si tenían sí. justificación o claro. no. Quiero decirte que conceptualmente hay un mecanismo ahí que, aunque a priori, por la particularidad de lo que hacen, nos resulta extraño de comprender, el mecanismo en realidad no es tan ajeno a cualquier ser humano. Claro, y de hecho por eso es lo bonito que también que tiene el teatro, ¿no? Que utilizando historias más o menos cotidianas, cercanas o no, uh-huh. pero pone a uno enfrentándose a preguntas y cuestiones del ser humano, incongruencias, conflictos, y donde uno inevitablemente, si tiene un mínimo de sensibilidad y sigue siendo humano, se ve reflejado. Claro, claro, entonces ahí es donde la cuestión. Claro. Ahí está la cuestión. Pero y ahí está entonces nuestro el reto y el objetivo del montaje, de incluso el que tenga la coraza más nueva y recién instalada, que algo le llegue a algún sitio, a su fibra sensible, y le haga pensar. Viendo como algunos de ellos parecen haber perdido la conciencia humana, hay que ir con cuidado, no tengáis mucho éxito y este hombre de tanto hacerlo vaya a las manifestaciones y empiece a dar. Le pase como a Bela Lugosi, ¿no? Últimamente dice, ¡un café, coño! Bueno, Lucía, tú interpretas entonces a la psicóloga, creo, ¿no? Y a su hija. Exacto, así ¿Cómo te has enfrentado a esto? Porque son dos puntos de vista totalmente diferentes, ¿no? Pues es muy bonito porque y además la hija la vemos en distintas etapas de su vida. De niña, la relación con el padre, adolescente, uh-huh. y ya, digamos, más en una etapa más universitaria. Y entonces lo bonito de la hija es que tiene la figura del padre, es un modelo a seguir. Además es una familia monoparental, la madre no vive, y entonces es su referente principal, le admira por encima de todo. Y hay una cosa muy bonita en el personaje de la hija, que yo creo que también es algo importante que lanza esta función, el texto que ha escrito Félix, y es la necesidad de generar un pensamiento crítico en las personas, o sea, que cada uno nos cuestionemos los conceptos adquiridos, lo que nos enseñan en casa, en el colegio, en la calle, y que uno se pregunte a sí mismo qué opina sobre las cosas. Esta es una de las grandes lacras de este país. Claro, es que ni en la educación, en el sistema educativo de sobre este país, no se enseña a nadie a pensar. Tú estudias una información, la memorizas, la vomitas en un examen, haces hueco para lo siguiente. Entonces, en ningún sitio no hay una educación del conocimiento a uno mismo, a nivel incluso espiritual. En los colegios no se enseña nada de eso, ni a tener un pensamiento crítico. Y entonces, esta chica, a lo largo de su vida, va viviendo situaciones en las que se enfrenta a tomar una decisión, y tiene en su padre el referente contrario a lo que ella finalmente termina por opinar ante algunas cosas. Entonces es un desencuentro brutal, claro. Bueno, hay que poner en duda al líder de la familia, ¿no? Debería no ser algo que nos diese tanto miedo, ¿no? Claro, ¿vale? Efectivamente. Hombre, lo de matar al padre, ¿no? Que mencionaban. Simplemente, o sea, lo que pasa es que, fíjate, es ponerlo... Ahora mismo lo hablamos y lo hablamos como poner en duda. Simplemente debatir, oye, que a lo mejor no tienes razón, oye, qué tal, o no sé qué. Poner en duda es como sacar de la certeza, ¿sabes? Como si algo estuviera súper instalado en la certeza. Y si hay un devenir de pensamiento tranquilo y crítico, yo creo que no hay que sacar de ninguna certeza. Hay que todo el tiempo plantear la duda, o sea, todo el tiempo, constantemente. ¿Crees que te van a programar en los teatros del canal? No sé, tendría que hablar con Ignacio González. Lo tenemos un poco difícil, yo creo. Lo tenemos un poco complicado, yo creo. A lo mejor si el antidisturbio es una persona un poco más agradable. Estamos pensando en vestirlo con la bandera de la Comunidad de Madrid para que sea corporativo. Pues nada. Bueno, pues ha estado muy bien esta charlita. Pero tenemos que continuar. Es nuestra primera tertulia no cómica en la historia del partido. Nos sentimos unos intrusos en esto. Pero ¿cómo? No os sintáis intrusos. Estáis en vuestro programa. Estáis en vuestro programa, chicos. Solo me gustaría recordar que es en el Teatro del Arte, que es todos los viernes, todos los sábados a las 8 de la tarde. y que nos podéis decir cositas a través del hashtag el antidisturbios, que las vamos a esperar, ¿vale? Que hay entrada libre para los antidisturbios, pero que no vayan vestidos y que... Que vayan desnudos. Bueno, vestidos sí, que, pero no que, vestidos de antidisturbios. Que no vayan vestidos de antidisturbios. Que no vayan de uniforme, quiero decirte. Pero vestidos que vengan, vestidos, por favor. Vestidos, por favor, sí. Y si no, en camiseta blanca y calzoncillos abanderados, que... Es que imagínate lo que puede ser. ¿Has ido a ver la obra de teatro esa de los policías en pelotas? Madre mía. ¿En el público? ¿Entre el público? Bueno, pues continuamos entonces. Perfecto. Bueno, nos vamos a ir a nuestra siguiente sección. Esta sección a mí me conecta siempre con el más allá. Ouija Without You. Hoy, en Ouija Without You, Marilyn Monroe. Vamos a invocar al cuerpo de Marilyn Monroe, que se va a meter dentro del cuerpo de Fernando Moraño. Ella era pequeñita, o sea que va a acampar a sus anchas. De hecho, se está poniendo rubia ya. Está guay que gente del teatro estéis aquí. Podéis hacerle preguntas a Marilyn Monroe, ¿vale? Sí. Fernando, transfórmate. Está en ello. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Marilyn? ¿Cómo estás? Moderadamente. ¿Sí? Sí. Imagínate. Es usted un mito erótico, ¿no? Del siglo pasado, ¿no? ¿Cómo lleva esto desde el más allá? Pues la verdad es que he sido un mito erótico, pero con los barbitúricos también he destacado mucho. Las cosas como son. Bueno, oye, si te quieres convertir en un icono, ya sabes, deja un cadáver joven. ¿En un qué? Un icono. Ah. Yo tengo un unicornio. Marilyn, por favor, lo te has pasado con los barbitúricos. Ay, qué gracioso. Un unicornio, tío. No se enamore, Marilyn, no se enamore, que usted era bastante enamoradiza. Oye, a mí este hombre me encanta. No, pero Kikín ya está comprometido. Es que me parezco mucho a Arthur Miller. Arthur Miller, me dice la gente un montón. Ahora me he quitado las gafas redondas porque es que ya era horroroso. Sí, me recuerda mucho a mi Arturito. Sí, sí, la gente, además, a donde vayas, al fútbol, te metes ahí en el fondo sur y todo el mundo, ah, mira, se parece a Arthur Miller. Me gusta el fútbol, yo era más de béisbol, porque sí. yo estuve con el DiMaggio, que madre mía, ese sí que era antidisturbio vocacional. Sí. No, llevaba un bate en la mano, pero porque era jugador, ¿no? ¿Eh? Era claro, jugador de béisbol, ¿no? Sí, y otras muchas cosas. Bueno, también pero ensayaba bueno. con su cara, ¿no? Muchas veces. Sí, ¿no? La verdad que ahí tenía muy mala suerte con los hombres. Sí, porque la verdad que lo de Arthur Miller, que no pueda ir al fútbol, me parece fatal, ¿eh? Porque le va deteniendo todo el mundo, me parece terrible. Sí, Arthur Miller, el pobre, es que era un poco comunista. Si es que yo no he dado con uno bueno, de verdad. No he dado con uno bueno. ¿Te has dado de las gotitas de Chanel, que era lo único que se ponía para dormir? Sí, sí, sí, yo me echaba dos gotas de Chanel. ¿Sí? Que me Chanel ni me gustaba ni nada, porque... Pero había que gastar eso, pues ya te hacían tantos regales los fans, sí. Pero yo, a mí me ha gustado siempre el nuco todavía, yo no me he querido nunca complicaciones, he sido una mujer sencilla, de mi casa, de mi tostadora, de mi Turmix, ¿sabes? Y yo lo que quería ser realmente era una gran actriz y una excelente ama de casa, pero sí. Era imposible. No la dejaban, ¿no? No. Usted se ponía y venía rápidamente a la prensa a hacerle un posado y tal. Y... Los que me tomaban por una persona muy sensible y especial me decían que era muy tonta. Los que pensaban que era muy tonta decían que era una persona muy sensible y especial. Nadie tenía una idea clara de mí. Yo ya tenía mis problemas de identidad y luego una infancia. Terrible, ¿no? Terrible, sí, madre mía. A mí es que me han faltado, yo qué sé, que me pongan a sacarle brillo a los ojetes de los señores de 82 años. O sea, porque he tenido una vida de una penitenciaría infantil. O sea, yo he tenido millones de familias. Entonces, entre los de fuera que no se aclaran, yo tampoco. Pues claro, tú ves el barbitúrico que te ofrece todo lo que no tienes, ¿no? ¿Es verdad que a Tony Curtis le olía mal el aliento? Tony Curtis era un gilipollas. Eso te voy a decir yo mil veces. Mira que me han... Ya no se habla con él, ¿no? Porque está por ahí también, por ahí arriba. Sí, nos quieren invitar al programa ese de la María Teresa Campos. ¿Ah, sí? ¿Se ve también en el más allá? Claro, porque está la Ángel Maine, que es la que hace de intercambiador de autobuses. O sea, que el qué tiempo más feliz puede ser el programa que a la vez se emite para el más acá y para el más allá, sí, ¿no? Sí, claro, porque ahí la gente claro, que si está tiene ahí... tanta audiencia. Claro, pero claro. Es que la gente que está ahí, digamos que está como en ingreso, ¿sabes? Sí. Ah. Están en proceso de ingreso. Entonces lo mismo nosotros... emiten en el paraíso del Opus. Este que... ¿Eh? En el paraíso de los testigos de Jehová, este que veíamos antes, lo mismo emiten ahí ese programa. Sí, sí, también, seguro. Ay, yo es que en ese sentido pues, he salido un poco a confesional. Un poco más tranquila ahí. Porque sí. Soy muy calenturienta. ¿Por qué de Norma Jean pasa a llamarse Marilyn Monroe? ¿Por qué este cambio tan...? A mí porque Norma no Jean quería me gustaba. Ser la mujer de Carlos Jean en el futuro. Ni llamaste como Norma Duval. Exactamente. Porque Norma, ya ves tú la nariz que tiene esa de rinoceronte, que eso es. Tú siempre has tenido más clase, yo siempre lo he pensado, yo soy muy de Marilyn, ¿eh? Sí, sí, siempre, siempre. Yo era más de Audrey, fíjate tú, más menudita que tú. Pero Audrey era un niño mal desarrollado, tú me has visto. Bueno, pues yo qué sé, pues. Audrey, sí, parece Prince, sí, sí, es como Prince, un poquito más blanquita, pero tenía así como un, no sé. Sí, mucho, tiene mucho cuello, es muy elegante. Calla, no me hables más que me derrito, me tiene loco, A mí es que esto, lo intelectual, es así, ¿sabes? Como que entran ganas de cuidar de ellos, ¿sabes? Oye, Marilyn, ¿es verdad que eras muy torpe? Torpe, torpe, de cojones. Eso es una cosa ya desesperante. A ver. Que Billy Wilder lo tiene muy dicho. Que para sacar unas bragas de un cajón, 36 tomas. Y decía, madre de mi alma, pero niña, abre el cajón, el de las bragas. Y que era un poco torpe, ¿no? Ya, pero claro, tú date cuenta que yo iba en pelotas por casa. Yo la braga lo utilizaba como un elemento social para relacionarme. Era de atrecho, claro. Se las ponía cuando ligaba, ¿no? Me las ponía cuando tenía, porque claro, entonces imagínate que se me levanta la falda y se me ve todo el... ¿Y pero tú estudiaste en el Actors Studio, en Cristina Rota, dónde? Yo estudié en el Actors en el Actors Studio, que son gente buenísima y con un equilibrio mental estupendo. Sí. Es decir, que son gente que los actores disfrutamos un montón, porque oye, tú te vas a casa humillado y no has aprendido nada, pero parece que has trabajado, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Dice, hombre, pues ya, como llegas cansado de todo. Y bueno, pues a mí ya llevaba yo lo que llevaba, me fui al Actors Studio, a mí que me va la marcha. Es verdad que el señor Strasberg estaba molesto, ¿no? Porque todos le decían, lee Strasberg, y ese pensaba que es que no... No estaba suficientemente formado. Amor hermoso. Dale una colleja. Lo estás luchando, Richard. Yo te animo a que sigas, tío. El siguiente saldrá mejor, ya verás. Este es Billy Wilder de aquí, ¿no? No me digas que no es para comerle el corazón. Sin duda, sin duda. Y bueno, yo, a mí lo que me gustó mucho era el JFK. Sí. Ah, es verdad que el aeropuerto, cayó, ¿no? ¿El aeropuerto? Ese hombre perdió la cabeza por mí. Pues le dieron de lleno. Vaya tela. Sí, pobrecito. Eras muy ligerita de cascos tú, de tobillo ancho, ligera de cascos, torpe como actriz, pero estaba muy buena. Bueno, no te creas, me han dado los dos globos de oro, ¿Sí? Sí, me dieron uno, pero bueno, que por los dos. Ah, bueno. En ese sentido. Bueno, pues Marilyn, es el momento de que recuperemos a Fernando Moraño, porque ya huele demasiado aquí a Chanel número 5. Ah, pues nada, oye, que me encanta el chico este. ¿Cómo te llamas? Arthur Miller. Arthur, llámame Susan. Te llamas Arturín. Yo como tú quieras. Me llamo como tú quieras. Me recuerdas muchísimo a mi Arturo. ¿Verdad? De verdad. Qué exagerado, Llámale Arturico. Y bueno. Así, cuando digas barbiturico. Oye, ¿cuándo vais a hacerle el antidisturbio? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues mira, estrenamos este jueves, el día 9, y estamos todos los viernes y sábados a las 8 de la tarde. Ahí en el Teatro del Arte. Ah, ¿sí? ¿No me podéis dar un papel a mí, esto plasmático? Uy, sí. A ti yo te pondría un papel perfecto, pero eso lo tenemos que hablar en privado, Marilyn. ¿Puedo hacer de conciencia social? Que seguro que me dan un Oscar. Estás viniendo arriba, Marilyn. Qué gran personaje. Oh, me encantaría. Bueno, Marilyn, viaja más allá. Hasta luego. Hostia. ¿Cómo te sientes, Fernando? Pues nunca me había penetrado una mujer. Fernando, deja de tocarte las tetas. Vale, se acabó. Muy bien, ha sido una posición muy cómoda, la verdad. ¿Sí? Gengis Khan fue mucho peor, tío. Fue más duro, ¿no? Era más nervioso. Estuve ciego 2 días. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este trayecto, ¿no? Ese trasbordo entre Sol y Callao, que ha sido este programa. Por nuestra parte, la parte de nuestro programa que es la más cómoda, ¿no? Pues... Vamos a dar por terminado el programa, pero el programa lo terminan siempre los invitados ofreciendo un pequeño monólogo. No sabemos qué van a hacer. Van a hacer como una especie de spoiler. Sí, ¿no? No van a hacer spoiler. Van a hacer una partecita, como una especie de pildoritas de la obra. Perfecto. Una especie de pildoritas de la obra, pues para que, para ilustrar a nuestros queridos oyentes de qué va esto, un poco del antidisturbios. Hoy en Bipartidos de Risa, Estudio 1. Buenísimo, Kikín, gracias. Claro. Hay que recuperar el radioteatro. Sí, esto es un placer, un gustazo. Por supuesto. Bueno, pues nada, poner la guinda a este pastel, a este roscón de Reyes que ha sido este programa. Muchas gracias, chicos, por invitarnos. Cuando la gente vea este vídeo, yo probablemente estaré muerto. Esta es la grabación testimonio del agente 1245 del Cuerpo Nacional de Policía, perteneciente a la Unidad de Intervención Policial, los comúnmente llamados antidisturbios. He preparado este tinglado para que no se malinterpreten ni manipulen mis intenciones. Mostrar solo parte de este vídeo supone manipular mi testimonio y, por lo tanto, invalidarlo. Deseo la muerte de quien lo intente o lo consiga. ¡Que no, papá! ¡Tú te quedas en casa! Voy a ir a la manifestación. ¿Qué se te ha perdido aquí con esa gente? ¿Pero qué gente, papá? ¡Mira cómo hablas! ¿Qué pasa? ¿Cómo hablo? Déjalo. No, ¿cómo hablo? ¡Responde! Esa gente, como tú los llamas, son mis amigos. Y si no lo son, están de acuerdo en que las cosas se pueden hacer de otra manera. Los pies en el suelo, por favor. ¿En tu suelo o en el mío? Pero no entiendes que puede ser peligroso. ¿Qué pasa? ¿Que vais a cargar? No lo sé. ¿No lo sabes? Si lo ordenan, sí. Pues cuando sueltes tu porra, mira bien sobre quién lo haces. Pero no entiendes que esa no es la manera, que hay cosas que no se pueden hacer en un estado de derecho. ¿Estado de derecho? Sí, estado de derecho. Ejerzo mi derecho. Voy a la manifestación. Pero... solo te digo que mires bien. Si cargamos, será porque recibamos órdenes. ¿Obedecer órdenes? No le quita peso moral a tus actos. ¿Pero qué dices? Que obedecer no te hace inocente. No se puede soltar la mano y luego pensar que como obedecías está todo bien. Perdona, pero ese es mi trabajo. ¿Quién te obliga a pegar a otros seres humanos? Mi trabajo es mantener el orden, no pegar, como tú dices. Definitivamente tenemos un concepto distinto de lo que es el orden. Sí, ¿cuál es tu orden? Yo no tengo claro un orden, pero tengo claro que no lo mantendría a base de hostias, papá. Hay veces que no queda otro remedio. Siempre queda otro remedio. No sabes ni lo que dices. En esta vida hay cuestiones que no tienen otra solución. ¿Cómo crees que se ha de resolver una discusión en que las partes no se ponen de acuerdo? Pues con trabajo y diálogo. ¿Crees que se puede negociar con un terrorista? Estoy comprobando contigo que es casi imposible. ¿Me estás llamando terrorista? ¡Pues sí! Papá. Déjame. Lo siento, papá. Papá, ¿tú no sientes dolor cuando pegas a alguien? Esa gente me tira de todo. Me lanza botellas, me pega, me escupe, me insulta. ¿Cómo voy a sentir dolor por ellos? ¿Acaso ellos lo sienten por mí? Yo sí lo siento, papá. Pero tú estás del otro lado. Sí. No sé en qué momento dejaste de ser mi niña. No te reconozco. Yo empiezo a conocerte ahora y no está siendo fácil. La vida no es fácil. No me digas. ¿No te gusta lo que ves? ¿Qué? Que si no te gusta lo que ves cuando me miras. No se trata de eso. Es distinto. ¿Ah, sí? ¿Qué ha cambiado? No lo sé. Los dos, probablemente. Te decepciona lo que ves. Mírame y dime que te decepciona lo que ves. ¡Sé valiente, coño! Mírame a la cara y dime que te decepciona lo que ves. A veces. Pues ya somos dos. Papá, razona un poco. Razona tú. ¿No ves que si nos dicen que desalojemos, tenemos que hacerlo? No vayas, por favor. Tendré que correr ese riesgo. Te prohíbo terminantemente que salgas de casa. No puedes, papá. Si nos vemos ahí fuera, serás una desconocida. Es una lástima. Yo no puedo fingir que no te conozco. Pero si me tocas un pelo, te denuncio, papá. ¡Bravo! Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, amigos. ¿Puede darnos usted su número de identificación, por favor? Número de placa. Es una comedia. Vaya. Muchas gracias. Un placer teneros aquí, chicos. No, va, no faltéis. Gracias. A partir del día 9, de verdad. El antidisturbios. Os esperamos. Y por cierto, a todos los que vayáis el día 9 al antidisturbios, el día 10 tenéis función. En el Teatro del Arte. Pues entonces no voy a decir nada. En el Teatro del Arte, que no lo habíais dicho. En el Teatro del Arte. El día 10 tengo yo un bolo en Vallecas. Eso no importa a nadie. El día 9 en el Teatro del Arte. Pueden ir a ver las dos cosas. Pueden ir a ver las dos cosas. Muchas gracias, Fernando. Gracias más tarde. Por venir a nuestro programa. Lo mío es más tarde. Lo mío es a partir de las... Hombres, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si de